de un pobre. Cuando aprende a decir lo que siente, ni del mismo demonio se esconde y pelea con las penas de frente. Cuesta mucho trabajo ser hombre, y más cuesta ser hombre sincero. Con millones se quita lo pobre, pero el don no lo compra el dinero. En el mundo no hay nada completo, cuando hay hambre no tienes comida. Si con plata complaces tu cuerpo, no te falta en el alma una herida. Cuando un pobre se muere agradece, se dibuja ternura en su rostro. Solo al rico le asusta la muerte al dejar su fortuna para otro. No es mitote ni siento amargura, yo he tenido de todo en la vida. Y palabra que mi gran fortuna fue mi padre y mi madre querida. En el mundo no hay nada completo, cuando hay hambre no tienes comida. Si con plata complaces tu cuerpo,